vive de oído. No hay partitura, corazón. Si pierdes el ritmo, otro compás lo harás mejor. Pasa la vida igual que una improvisación. Estado gaseoso es el de la felicidad. Se vuelve sólido, algunas veces la podrás tocar. Muerde tu trozo, no sabes cuándo volverá. Si te va bien, no olvides vigilar. Recuerda que en la vida todo puede cambiar. Si te va mal, no pierdas el control. Verás que siempre, siempre, siempre, siempre sale el sol. Defiende tus sueños con sacrificio y dignidad. Si miras al fuego, la hoguera te hipnotizará. Bate tus alas, pero piensa dónde vas a aterrizar. Si te va bien, no olvides vigilar. Recuerda que en la vida todo puede cambiar. Si te va mal, no pierdas el control. Verás que siempre, siempre, siempre, siempre sale el sol. Siempre sale el sol, siempre sale el sol, siempre sale el sol, siempre sale el sol, siempre sale el sol, siempre sale el sol, siempre sale el sol, siempre sale el sol, siempre sale el sol, siempre sale el sol.